Ciertamente los cuidados que obtendrás en tu fase terminal, cuidados paliativos, serán mucho peores allí que los que recibirías en otros lugares del mundo. Para llegar a esta conclusión, la revista The Economist Intelligence Unite analizó en su último índice de calidad de muerte cómo es la medicina paliativa en 80 países de diferentes continentes. En esta investigación tuvieron en cuenta 5 categorías en medicina paliativa: calidad, accesibilidad, entorno, recursos humanos y participación de la comunidad. ¿Cuáles fueron los que sacaron peor y mejor puntuación? República Dominicana y Guatemala entre los peores del mundo. Hemos observado cambios sin precedentes en la manera en la que el mundo está envejeciendo. Hoy en día hay más personas de 65 que de 5 años, dice Stephen Connor de World Hospital. Efectivamente, a medida que la sociedad envejece, se vuelve más necesario proporcionar servicios paliativos de calidad. Y la estrategia o falta de estrategia gubernamental juega un papel fundamental en este propósito. La aplicación de políticas nacionales es esencial, cita este informe de esta revista. Los casos de República Dominicana y Guatemala resultan preocupantes, ocupan los puestos 75 y 74 de la lista global y están en el mismo grupo que Irak, Egipto, Filipinas, Rumanía, en la categoría que mide el entorno paliativo. La nota tan baja, según el informe, se debe a que ninguno de estos países cuenta con una estrategia gubernamental de desarrollo y promoción de cuidados paliativos. Mejores países para morir en América Latina. Chile, 58.6%, Costa Rica, 57.3%, Panamá, 53.6%, Argentina, 52.5%, Cuba, 46.8%. Peores países para morir en América Latina, índice de calidad de muerte: República Dominicana, 17.2%, Guatemala, 20.9%, Colombia, 26.7%, Perú, 36%, Puerto Rico, 40%. Colombia y Argentina también suspenden en la categoría de entorno, ya que en ambos casos, aunque sí existe un plan de gobierno, el enfoque no está claro y se limita a una mera declaración de intenciones sin grandes logros obtenidos. Sin embargo, Argentina obtiene un puesto más alto en otros aspectos del ranking, y es el sexto de la región latinoamericana. Otros países como Cuba, Uruguay, Ecuador, México obtuvieron notas relativamente aceptables en los puestos 36, 39, 40 y 43 del ranking global respectivamente. Por otra parte, la situación de España, puesto 23 de entre todos los países, resulta interesante por el impacto positivo de su estrategia nacional que ha hecho posible el aumento de un 50% de equipos de cuidados paliativos y la unificación de políticas regionales. Chile está a la cabeza de América Latina. Hay 3 países del continente americano que también destacan por su buena nota: Chile en el puesto 27, Costa Rica 29, Panamá 31. Según asegura el presidente de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, Eduardo Llaneo, el éxito de Chile, el tercero en el continente americano después de Estados Unidos y Canadá, se debe a que cuenta con uno de los programas más antiguos apoyado por el gobierno desde el principio. El caso de Panamá también llama la atención, porque a pesar de que tener ingresos más limitados que otros países y falta de estructuras, su resultado en proporción es muy positivo. Segundo The Economist, esto se debe a que los cuidados paliativos son una de las prioridades del programa sanitario panameño, un caso similar al de Mongolia y Uganda. Las conclusiones globales del índice de calidad de muerte de este año, la primera edición fue publicada en el 2010, sitúan a la cabeza del listado general Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Bélgica. Por el contrario, los peores países para morir son China, Botswana e Irán, seguidos por Guatemala y República Dominicana. La proporción de población envejecida y de casos terminales por cáncer o cardiopatías está aumentando en muchos países. Y los cuidados paliativos tienen cada vez más una relevancia mayor, explica en esta investigación. También hay que tener en cuenta la demanda, reza este informe. Según la Organización Mundial de la Salud, los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida de los pacientes y de sus familiares, proporcionando tratamiento para el dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. Y es aquí cuando el caso de China llama la atención. Es una de las sociedades más envejecidas del mundo y al mismo tiempo uno de los peores lugares del mundo para morir. Sin embargo, incluso los países que ocupan los puestos más altos del ranking se ven en la cuerda floja a la hora de proporcionar los cuidados paliativos adecuados para cada ciudadano, asegura este informe. A pesar de los avances, falta mucho por hacer. Pasaban los hombres y yo sonreía cuando ante mi puerta paraste el caballo. Serrana me da candela y yo le dije allí: ven y toma de mi lado. Yo fuego te daré. Dejaste el caballo y lumbre te di, y fueron tus ojos dos luceros verdes de mayo para mí. Ojos verdes como la albahaca, verde como el trigo, verde ya el verde, verde de mi mundo. Ojos verdes, verdes con brillo de faga, que están clavaditos en mi corazón. Pa' mí ya no hay sol, lucero ni luna, no hay más que unos ojos que mi día son. Ojos verdes, verdes como la de mi cuerpo cuando amanecía, y en la boca un gusto de menta y canela. Morena, para un vestido yo te voy a regalar. Yo te di que estás servido, no tienes que ganar. Subiste al caballo, te fuiste de mí, y nunca otra noche más bella de mayo he vuelto a vivir. Ojo verde, verde como el alba, verde como el trigo, verde, ya verde, verde limón. Ojos verdes, verdes, un brillo de faga, que están clavaditos.

no se recomienda en el caso de mujeres embarazadas o lactando, personas que sufren de hipertensión arterial no controlada, arritmia cardíaca, taquicardia, gastritis aguda o colon irritable. J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. C'est quand même fou l'effet, l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche. Sans philosophie, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café, et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa de este miércoles 7 de octubre del año 2015. Estaremos el día de mañana cuando sean las 10:30. Buenos días. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.